Nosotros en casa hay un comedor y estás comiendo 120 chicos con 80 raciones que nos baja el gobierno de la ciudad. Estamos haciendo lo imposible porque cada día te aparece chico con familia que te pide un cupo más para que pueda sentarse a comer. Y nosotros estamos haciendo eso, señor fiscal. No somos delincuentes, no somos los organizadores de nada. De la ocupación del Iba Americano, nunca fuimos responsables de esa ocupación. Solamente, hasta inclusive en ese momento de la ocupación, nosotros hablábamos con los chicos que estaban comiendo en el comedor y le contábamos que esos chicos que estaban con la familia ahí en el Iba Americano necesitaban comer, y los chicos de 10, 11 años no decía, nosotros podemos aguantar. Llévelo a ellos la comida. Y nos ayudaba ellos a repartir la comida a esos chicos. Por eso estamos acá sentados en el banquillo de acusados, porque le dimos de comer a esa gente, le llevamos agua a esa gente con 35 grados de temperatura. Y ese no es delito, es ser humano, ser humanidad, hacer una humanidad con la gente que estaba necesitando. Porque yo hace 30 años nadie me organizó para estar donde estoy ahora. Porque yo también, lo niego, yo también ocupé la tierra. Hace 30 años. Hace 30 años que vivo en la Villa 20, señor fiscal. Entonces, ¿por qué ahora se criminaliza tanto, se juegan tanto con la necesidad de la gente? No me siento mal, te digo, te aseguro que no me siento mal de estar acá, porque me acuerdo que mi difunta madre me decía, hijo, no levante la cabeza nunca pedir justicia o pedir que te respetes tu derecho. Los pobres, aunque tengamos derecho, nunca nos van a reconocer nuestro derecho. Mi mamá se murió a los 86 años con la cabeza agacha, y la única vez que yo le contradecía a mi mamá era eso, no mamá. Yo no voy a morir a los 86 años sin levantar mi cabeza de defender mi derecho. Nadie me va a pisotear mi derecho como te está pisoteando a vos. Y eso es lo que estoy haciendo, y lo seguiré haciendo, aunque tenga que venir 40 veces a sentarme acá. No voy a dejar nadie que me pisotee mis derechos. Ese es lo único. Y otras preguntas, señor fiscal. Usted lo que tiene que perseguir es a estos tipos. Ese no soy yo, no es Talonaruli. Estos son los responsables. Mirá, con la pistola en la mano, tranquilamente tirando a la gente que estaba. ¿Y por qué? ¿A dónde está este? ¿A dónde están? Están en una fiscalía declarando, sufriendo, haciendo sufrir a su familia. Como dice el compañero Luciano, nosotros en vez de quedarnos ahora picando verdura para que los chicos este mediodía y a la noche puedan comer, estamos sentados acá. Y los chicos están haciendo con las madres una olla de comida caliente para que pueda comer. Entonces, esos son los que a mí me duelen, porque estos son los que hay que perseguir. Esta gente son los delincuentes, no nosotros, que solamente queremos vivir dignamente. Nada más, señor.